¿Crees que esa idea de matar a Dios, de aferrarse al materialismo, etcétera, está impulsada por algunos, no sé, sectores de la sociedad, por algunas élites? ¿Crees que tratan de alejarnos de elevar esa frecuencia vibracional de manera clara y programada? Sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Y me explico porque el tema merece unos minutos de consideración. Tú sabes que yo dirijo un proyecto de investigación que tiene como nombre Conciencia y Sociedad Distópica. Es un proyecto que comenzamos en el año 2018 para, de alguna forma, entender todo esto que está pasando, si precisamente hay algunas manos interesadas en que aunque el propio ciclo conlleve removimiento, porque es lo natural cuando estamos llegando a la cascada, pero si hay manos interesadas en que el removimiento sea especialmente removido en orden a generar confusión y que esa confusión nos aleje precisamente de salir de la sociedad que ha matado a Dios y de la práctica de vida de buenas personas a las que nos refería. Mi conclusión en estos momentos han sido muchos años de estudio. La conclusión del proyecto de investigación, pero también una conclusión que es que casa al 100% con lo que han enseñado las escuelas filosóficas trascendentes, las tradiciones espirituales desde siempre, es que efectivamente hay en esta sociedad, hay un núcleo de poder, porque tiene el poder, hay que reconocer que tiene el poder, hay un núcleo de poder que está haciendo todo lo posible para que en este contexto de transición en el que estamos se genere mucha niebla, se genere mucha confusión, se genere mucha manipulación para que las personas no eleven su frecuencia vibratoria y por tanto no puedan vivir en esa nueva humanidad en una tierra restaurada, sino que dicho coloquialmente se queden con ello, se queden con ello en este nivel vibratorio más denso, que tiene su sentido evolutivo, lo ha tenido, pero que ya es el momento de dejarlo atrás, ¿no? A ese respecto hay que tener en cuenta que ese poder que ellos tienen es un poder que solo hemos dado nosotros a lo largo de muchas reencarnaciones, querido Juan. Es decir, no es un poder que tengan por casualidad. Hay las tradiciones espirituales nos hablan de algo que la sociedad que ha matado a Dios se rechaza total y absolutamente, pero se nos habla en las tradiciones espirituales de que aquí con nosotros, en este plano humano, conviven seres espirituales que son involutivo, es decir, no son seres espirituales como entendemos que son ángeles, arcángeles, que son evolutivos, que están a nuestro servicio, que nos apoyan. No, no, son involutivos. Es lo que creo que muchas personas asocian con la denominación de los ángeles caídos. Sería muy largo entrar que porque hay ángeles que caen vibratoriamente. La respuesta es la soberbia, el engreimiento, ¿no? El de alguna forma querer ejercer como Dios sin ser Dios. Ese engreimiento y ese orgullo que es la última frontera en el camino espiritual, ¿no? Y lo cierto es que tenemos entre nosotros esos ángeles caídos, que dependiendo de la tradición a lo que vayamos, tiene como una especie de cabeza visible, que yo creo que el nombre más conocido, porque es como lo llama la tradición cristiana, es Satanás. Pues bien, cuando leemos los textos cristianos, por ejemplo, Satanás tiene una personalidad, es decir, es un ser espiritual involutivo que tiene capacidad de hacerse, de que lo veas y de mantener con él una especie de contacto, de diálogo, ¿no? Y hay un diálogo muy curioso que mantiene con Cristo Jesús, con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, después del bautizo en el río Jordán, que es cuando en él se precipita lo crístico, antes de comenzar su vida pública, que dura 3 años y algo, él se retira al desierto, 40 días y 40 noches, como para prepararse para lo que tiene por delante, ¿no? Y estando en el desierto, nos narran los evangelios cristianos que se le aparece Satanás. Y Satanás intenta desviarlo de su camino. Y entre las cosas que le promueve, entre las cosas que le pone por delante para alejarlo de su camino, es que lo sube a un monte muy alto y le enseña todos los poderes y riquezas que hay en la tierra. Y le dice: todos estos poderes y riquezas serán tuyos si te postras ante mí. Serán tuyos si te postras ante mí. Y te los puedo dar porque me han sido dados. Este de que te lo puedo dar porque me han sido dados es que inconscientemente le hemos ido dando ese poder. En la medida en el que nos hemos ido alejando, el término pecado es muy interesante porque viene del griego y no significa castigo, ni culpa, ni carga, significa alejamiento. alejamiento de lo divino, alejamiento de lo que es, alejamiento de lo que somos. En la medida en que nos hemos ido alejando de lo que es y de lo que somos y de lo divino, le hemos ido dando poder a él. En la medida en que en lugar de hacer una práctica de vida en coherencia con lo que somos, llevamos a cabo unos sistemas de creencia y unas prácticas de vida que son los que él quiere que llevemos, pues lo estamos reverenciando y le estamos dando nuestro poder a él. Entonces él le dice, te puedo dar este poder porque me ha sido dado y lo compartiré contigo si te postras ante mí. Pues bien, mi percepción es que Cristo Jesús no, evidentemente, pero a lo largo de la historia ha habido personas que se han y están postrados ante Satanás. Mi percepción es que hay una especie de núcleo duro, es lo que algunos llaman el gobierno en la sombra, también se le puede llamar élite, que controlan el sistema socioeconómico. Ya sabemos, se dice cada vez más, ¿no?, que el 1% de la población tiene más patrimonio, recursos, riqueza que el 99% restante. Hay estudios de economía que dicen, no, no, no es el 1%, es el 1% del 1%. Es decir, el 1% del 1% es quien realmente controla el sistema socioeconómico, tiene en su mano los paquetes accionariales de las grandes corporaciones transnacionales y a partir de ahí dominan el sistema socioeconómico. Y claro, al dominar el sistema socioeconómico, controlan como si fuera una marioneta el entramado político e institucional y también todo lo que tiene que ver con el complejo tecnológico y el complejo militar. Y esta gente, cuando nos preguntamos en el proyecto de investigación que te comentaba, nos lo preguntamos, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Dinero, pero si ya tienen todo el dinero. Poder, si ya tienen todo el poder. No, no, no, no es poder, no es riqueza, ¿no? Si ya lo tiene todo, todo en sus manos. Entonces, ¿qué diantres quieren? Ellos lo que quieren y saben, porque están en conexión con seres espirituales involutivos, a los que reverencian, por cierto, ellos saben de lo que aquí estamos hablando. Ellos saben que se avecina un cambio de ciclo y su objetivo, detrás de tanto lío como tienen armado, su objetivo real no es un objetivo material, no es un objetivo político, no es un objetivo económico. Incluye todo ello, pero es mucho más. Es un objetivo espiritual en el sentido involutivo del término. Ellos lo que quieren es que el menor número de almas posibles encarnadas en seres humanos estemos en condiciones de vivir en ese nuevo ciclo al que acabo de hacer referencia. Y a mi modesto entender, insisto, sin estar en posesión de la verdad y sin querer convencer a nadie de nada, de esto va todo lo que estamos viviendo. Una especie de tensión que tiene un trasfondo claramente espiritual, donde esos seres espirituales involutivos, junto con las personas que sean postrados ante ellos, pues están en lo que están, y después un montón de personas que son que somos, me incluyo también, que somos sencillas, que hay en nuestro corazón una aspiración de vivir de otra manera, que no tenemos evidentemente los resortes, ni las corporaciones multinacionales, ni el entramado político, no tenemos los resortes que ellos tienen, pero tenemos lo más importante, y lo más importante es lo que somos, nuestro ser, nuestro corazón y nuestra alma. Y nos dicen los textos cristianos, por ejemplo, que en estos tiempos, dice, no vais a poder evitar convivir con esto. Es la iniquidad, es la manipulación, es lo más nauseabundo, por decirlo de alguna forma, lo que van a poner en marcha para intentar confundiros, ¿no? Y con eso vais a tener que convivir. Pero se nos dice a continuación, una cosa es la connivencia, perdón, una cosa es la convivencia, el convivir con eso. Cogen el mundo entero, no hay forma de irse a ningún sitio, a escaparse, entre comillas, porque es un sistema global. Y nos dicen, una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. No caigáis, no caigáis en la connivencia. Y no caer en la connivencia significa no hacer nuestra su práctica de vida. Eso enlaza con lo que antes compartía, Juan. Evidentemente, tenemos muchas influencias, esta sociedad es como es. Muchas personas que me estén quizá escuchando pueden decir, ya, pero yo cómo voy a romper la inercia, ¿no? Por mis obligaciones laborales, personales, familiares, mi dinámica de vida. ¿Yo cómo voy a hacer un cambio en mi vida? Pues sí, hay margen de maniobra siempre que tengamos en cuenta que no se trata de que si estás en el cero, no se trata de hacer 10. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que está en mi mano hacer para hacer este cambio de paso, para empezar a vivir de una manera distinta? Para conviviendo con este régimen tan extraño, no caer en la connivencia, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo hacer cinco? Haz cinco. ¿Puedo hacer tres? Haz tres. ¿Puedes hacer uno? Haz uno. Pero haz lo que puedas hacer, porque en cuanto que entres en ello, en cuanto que si puedes hacer uno, haces uno, se te va a abrir la puerta del dos. Y si puedes hacer 5, en cuanto que haga 5, se te va a abrir la puerta del 6. Porque esto es cómo funciona la vida y la vida está, entre comillas, abrazándonos, por así decir, para que esta evolución sea una realidad.